Otro día perfecto se hizo carne. ¡Qué miedo! Y la carne te pide más. Nos engañas y pecamos, nos corrompes. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un paradigma del hedonismo. Eso es algo que jamás te habían dicho, ¿cierto? Otro día perfecto. 20 años. ¿Cómo lo conseguiste? Los viernes a las 10 p.m. por En Tránsito. ¿Qué hiciste para convencerla de que el diablo, el mismísimo diablo, era bueno? Otro día perfecto, porque alguien... Tú perdonaste al diablo. ¿Por qué no puedes perdonarme? Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Somos Otro Día Perfecto, programa número 16 del 2019. ¿Qué clase de fiesta es esta? Una fiesta en la que se está acabando la bebida. Qué cortos que vamos a estar hoy, Estamos empezando, viejo. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. Ahí va. Lo que pasa es que si es barata va a durar más, sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo paco, vendo señores, vendo pasta base, vendo chicha, señores drogados, para todos los fisuras vendo chichas. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Búscanos en las redes como @odpradio, WhatsApp al 11-3215-1808. Otro día perfecto. Por En Tránsito 93.9. Porque alguien tenía que hacerlo. Finalmente llegó el viernes con un montón de vicisitudes, por usar una palabra elegante, ¿no? Entre lo que llovió y la luz que se cortó, que nadie sabe por qué ni quién. Pero igual dijeron que no iba a volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir. Algo es notable, ¿no? Esto es desde el sentido común. Algo que no sabemos cómo pasó, pero te garantizamos que no va a volver a ocurrir. Y que además está todo fuera de peligro. Dicho esto, estamos arrancando la edición número 16 de Otro Día Perfecto. Hoy viernes 21 de junio de 2019. Vamos hasta medianoche a través de FM En Tránsito. Buenas noches, salud. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Un placer. No pude terminar la peli de Dylan. Y pasa que dura 2 horitas 20, ¿no? Larga, ¿no? Sí. Y iba por una hora y tenía la sensación de que estaba viendo lo mismo que vi la media hora anterior. Y se explaya en un momento muy preciso en la carrera de Bob Dylan. Estamos hablando en medio de la hermosa nube de pedo de los 70, cuando salió de gira con la Rolling Thunder y un séquito de muñecotes que le hacían la segunda. Todo eso quedó registrado ante las cámaras y hace muy poquito tiempo atrás, meses atrás, pasó por las manos de Martin Scorsese y nuevamente la dupla Dylan Scorsese volvió a dar frutos cinematográficos, así que vamos a estar hablando justamente de esta película llamada Rolling Thunder Review. Scorsese había hecho también No Direction Home. Exactamente, ya tiene un largo prontuario de documentales Martin Scorsese, porque también hizo Shine a Light de los Stones. Shine a Light es más el show, ¿no? Digamos, que documental. Sí, tiene partes, pero bueno, también fue el responsable del último vals de The Band, la banda que fue backing band justamente de Bob Dylan. También estuvo ahí metido en la producción de Woodstock, ya desde ahí viene el tipo mezclando cine con rock de manera prácticamente magistral. O sea, que esté el tipo ahí da un piso de calidad garantizado. Además, en todas sus películas, digamos, siempre hay, digamos, un gesto al rock, muchas canciones de los Stones. Sí, vas a tener que esforzarte por explicar quién fue, quién es María Rosa Llorio, ¿no? María Rosa Llorio es una de las pocas presencias femeninas que tenemos, podríamos decir, en la segunda generación de rockeros argentinos. Acaba de sacar un libro que se llama Asesínenme. Además, fue pareja de Charlie García en la época de Sui Generis. Es la mamá de Migue. Es la mamá de Migue. Y sufrió en carne propia los primeros estertores machistas de pertenecer a un género que se ve que era muy de machirulos. Igual plantea la cuestión del feminismo en el rock en los 70 y vamos a tratar de tocar ese tema de candente actualidad, tratando de no herir susceptibilidades, pero también intentando develar el misterio de por qué, si uno saca un repaso de los 10 grandes del rock nacional, por cualquiera que fueran los parámetros que tomen, no nos encontramos prácticamente ninguna mujer. ¿Por qué se da eso? Vamos a tratar de analizarlo. Por mi parte, estas son horas así como bastante candentes, vamos a decir, en materia política, porque en algunas horas nada más finalmente van a quedar establecidas las precandidaturas, así que vamos a tener ya el panorama que nos vamos a encontrar en agosto en el cuarto oscuro. Vamos a saber cómo son las listas de diputados. Las fórmulas presidenciales prácticamente, digamos, ya están todas develadas. Igual te voy a decir una cosa, si en 2015 nos tapamos la nariz y tuvimos que votar a Scioli, esto es un chupetín de limón al lado de Scioli. Scioli que en el día de hoy decidió bajar su candidatura. Menos mal. Pero sí, también vamos a tener así y hacer también a lo largo de la noche de hoy un breve repaso de más o menos cómo podría quedar el escenario a nivel local, ¿no? Porque quizás ahí sí es donde se van a dar algunas internas en las primarias. Y después, por otro lado, vamos a hablar de algunos números que dio a conocer esta semana el INDEC y fundamentalmente tienen que ver con la desocupación, que nuevamente llegó a 2 dígitos. Hace casi 22 años, Los Visitantes, la banda de Roberto Pandolfo, más conocido como Palo, mi amigo, se presentaba, entre otros lugares, en el Teatro Ópera, en el marco de unos eventos que se hicieron a mediados de los 90 en Buenos Aires, que se llamaba Franco Folies. Una especie de intercambio cultural, predominantemente musical, entre artistas de Francia y de Argentina, que se llevaba a cabo, en este caso, aquí en Buenos Aires. Vamos a estar escuchando a Los Visitantes y de paso vamos a estar contándote más o menos de qué se trataba la cosa, quiénes habían participado, quiénes vinieron desde Francia, etcétera, etcétera. Palo Pandolfo, que está muy activo, acaba de tocar en La Trastienda y sigue sacando material nuevo, así que chequen en lo que anda Palo Pandolfo, vecino de acá del barrio. El 17 de mayo salió en plataformas digitales la primera canción nueva de Sky, que seguramente va a formar parte de su nuevo disco. Bueno, viernes a viernes, desde aquel viernes, Sky sigue editando nuevas canciones, una por semana. Supongo que en algún momento saldrá el álbum completo. Él ya había manifestado además que no se resigna a no publicar el formato físico, más allá de que entiende que los usos y costumbres a la hora de consumir música han cambiado. El tipo se mantiene en su posición de que él, de todas maneras, quiere editar el CD cuando lo tenga listo. Además, Hay una banda que fue bastante denostada, una especie de supergrupo que no tuvo demasiada aceptación. Si yo te digo Joe Perry, Alice Cooper y Johnny Depp, lo primero que te viene a la mente es Hollywood Vampire, que editaron en 2015 un disco de covers con poca cosa interesante realmente. Pero la historia del nombre de la banda, los Hollywood Vampires, eran unos que se juntaban a escabiar y demás en un lugar de Los Ángeles. Así que, a caballo, sí, nosotros nos juntamos en un lugar de Morón. ¿Estaba Frank Sinatra ahí metido? No exactamente. Okay. Los Hollywood Vampires eran una especie de tipos que se juntaban a enviciarse un poco, ya te vamos a contar más, a raíz de la edición del segundo disco de Hollywood Vampire, donde tienen menos covers, más canciones propias y es un poco más interesante. Una de las bandas que se resistía, y hay unas cuantas, a que su material esté subido a las redes a las plataformas digitales, eso quería decir, justamente era King Crimson. Recién estábamos hablando de ellos. Tool es otra, por ejemplo, no encontrás material de Tool en las plataformas digitales. Bueno, finalmente hace una semana más o menos se publicaron de manera oficial en Spotify, en Deezer y en Apple Music, en todas las plataformas digitales, en las más conocidas, la discografía oficial de King Crimson. Los 13 discos de estudio, el primero de 1969 hasta el último de 2013, si mal no recuerdo. Así que vamos a estar contándote un poquito por qué y por qué los tipos explicaban que no querían disponer de ese material en las plataformas digitales y por qué finalmente se convencieron de hacerlo. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Los 7 delfines. Esta se llama, mira, para vos, Muñeco Hostil. Hoy no voy a ser tu muñeco hostil. Ya no quiero verte jugar así. Nunca fuiste mía porque es así. Como baila la diablo que jamás acaba. Nena, nunca vas a sentirte bien. Mala medicina tu vas a comer. Nunca cures nada pensando en y faltando pocos días para la inscripción, estamos totalmente en condiciones de decir las fórmulas presidenciales que fueron presentadas hasta ahora a la sociedad son inamovibles. Estamos entrando en un proceso político histórico en la Argentina de reconfiguración del sistema político. Encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria, porque él siente muy profundamente su compromiso con la nación. Nosotros planteamos la unidad, yo milité por la unidad durante un año, caminé en las provincias, etc. Arrancamos el 9 de febrero del año 18 y la unidad era es una combinación de un sentimiento que debe crecer de abajo para arriba, que estaba, más algunas agrupaciones, dirigentes, etc. Sí, ayer cuando presentamos la fórmula y el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, realmente dimos un paso importante al sumar no solo los 8 años del Frente de Izquierda, que ya de por sí es algo bastante inédito en Argentina, sino que bueno, hemos sumado al MCT. Sumar desde los pensamientos distintos y no amontonar dirigentes aún pensando distinto, respetando la individualidad de cada uno. Bautismo de la fórmula Macri-Pichetto, bautismo social. Se reunieron juntos en Vaca Muerta en este encuentro empresarios que realizó IDEA. El nene tiene que tener un rol clave. El sueño de la mamá es: yo conduzco la Cámara de Senadores, el nene conduce la Cámara de Diputados. Sueño dorado, ahí le cerraría muchísimo el dibujo a la señora. Otro día perfecto. Bueno, ya está todo resuelto, dijo el tío Edu. Prácticamente. Quizás la zona más convulsionada sea el Frente de Todes en la ciudad de Buenos Aires. Todes. Porque Victoria Donda, Pino Solanas no se quedaron muy conformes con la candidatura de Lamens. Y bueno, entonces había ahí como algunas negociaciones de último momento para ver cómo se acomodaban, ¿no? Digamos, en esa estructura. Pero me parece que se vive con un poco menos de tensión de lo que fue la presentación de las alianzas, ¿no? Hace 10 días atrás. Fundamentalmente porque en el medio conocimos las fórmulas de las precandidaturas presidenciales. Por ahí había alguna suspicacia, por ahí muchas especulaciones sobre quién acompañaría a Mauricio Macri. Lo cierto es que finalmente fue Pichetto, una sorpresa importante, fundamentalmente para un sector importante de la UCR también. Qué triste ser radical, ¿no? Y a partir de todo esto, medio como que el panorama se fue aclarando. Después la izquierda también dio a conocer que Del Caño del Pla va a ser la fórmula de precandidatura, digamos, que van a presentar, con un formato mucho más ampliado que el Frente de Izquierda, porque se sumaron algunas otras fuerzas de izquierda también, lo cual me parece que es una buena señal para la izquierda argentina, en este caso. Estamos convencidos de que en segunda vuelta votan en blanco, ¿no? Damos por descontado. Bueno, vos sabés que esta semana se lo preguntaron a Del Caño y dijo que la verdad que no tenía una posición tomada al respecto. Hace 4 años me están puteando por las redes sociales, dijo, capaz que cambio de idea. Bueno, no fue tan taxativo, digamos, como hace 4 años, no. Al menos. Pero bueno, habrá que ver llegado el caso. Sí, me parece que por ahí las incógnitas de esta hora pasan por saber cómo van a estar armadas las listas de diputados. Sí hay algunas certezas. Me parece que está claro que Sergio Massa va a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, después de haber declinado la candidatura o su precandidatura, digamos, presidencial. Dijo la verdad que puedo esperar 4 años más. Es un tipo joven, digamos, me parece que todavía le queda un poco de carretel como para al menos esperar 4 años más, teniendo en cuenta que ya tiene una experiencia de haber hecho una campaña nacional presidencial, como hace 4 años. Y por ahí me parece que sí puede haber alguna sorpresa en cómo va a estar confeccionada la lista de diputados nacionales de Cambiemos, fundamentalmente, donde se espera que haya por ahí un caudal bien importante de dirigentes radicales. Y también hay algunos que directamente no van a estar en la lista, como Lipovetsky. Lipovetsky, que me parece que es un pase de factura fuerte a lo que fue el año pasado el debate por el aborto, ¿no? Digamos, que pero se... Los Penato no renueva. Los Penato también debería renovar. También debería renovar. ¿La limpiaron también? No a ella. Porque es una antikirchnerista furiosa. Y también hizo un gran trabajo. Sí. En ese debate, el año pasado, sí. En ese debate, a eso me refiero. En ese debate, sí. Los Penato, recordemos que entró a la lista de diputados hace 4 años como primera candidata, después de que se bajó Fernando Niembro. Después de que saltó todo el quilombo de las facturas truchas y todo eso, Fernando Niembro era el principal candidato. Que se vayan a Cuba, decía. El fútbol gratis, que se vayan a Cuba, decía. Después de eso, Los Penato quedó primera, así que le tocaría renovar ahora. Me parece que no va a ser el caso de Lipovetsky y que sí va a estar al menos, no sé si encabezando, pero sí me parece que en un lugar que le permita entrar al Congreso Nacional. Pero, de todas maneras, insisto, me parece que hasta que no estén presentadas todas las listas, me parece que falta bastante. ¿Y qué queda la vicepresidenta luego de la brillante gestión al frente de la Cámara de Senadores, ¿no? Ya la reemplazó Pichetto, le dijo, ya estás afuera. Hasta ahora en nada. Igual Pichetto hay que ver si es presidente de la Cámara de Senadores, ¿eh? No sabemos todavía. Si la fórmula Macri-Pichetto no resulta electa, Pichetto ya dejaría el Senado. Después de muchos años, muchos. Enchastrado, se termina su carrera política enchastrado de bosta, ¿no? Sí, por ahí sí veremos. Me parece que hay unas cuantas incógnitas a nivel local. El Morón, Ramiro Tagliaferro, va a volver a conformar lista con Natalín Farabelli, igual que hace 4 años. Me parece que a nivel local también en Morón está todo dispuesto para que haya una interna entre Nuevo Encuentro y un sector del peronismo. Habrá que ver si ese sector del peronismo cuenta con el Frente Renovador ahí, o finalmente el Frente Renovador puede colar algunos lugares de concejales en la lista de Nuevo Encuentro. Me parece que hay unas negociaciones ahí de última hora que están abiertas, no está dicho, mañana se va a resolver, porque ya después no habrá tiempo. En el caso, por ejemplo, de el vecino municipio de Ituzaingó, todavía no se sabe si Alberto Descalzo será el candidato o será Pablo Descalzo, digamos, su hijo. Me parece que, por cómo están dadas las cosas, Cambiemos sí va a tener internas en este caso, igual que hace 4 años. Aquí Gabriel Pozzuto, que es concejal, tiene una postura ahí como muy firme, igual que Di Castelnuovo, que también es concejal, de ir a una interna. El año pasado, sobre todo, se veía mucho en los medios a un ex candidato de Cambiemos, Mañasco. Marasco. Marasco, ahí va. Sí. De Ituzaingó, justamente, sí. Que salió con los tapones de punta con el tema de la apropiación de identidad, los aportantes truchos y demás. Sí. Decía que él y mucha gente de su agrupación aparecían listados como aportantes a la campaña de María Eugenia Vidal, que eran truchos. Sí. ¿Qué pasa con el pibe este? ¿Abandonó la política? No, Marasco... Le dio vergüenza y se fue. A ver, como para tener en cuenta, así un breve repaso de su carrera política. Fue funcionario de Descalzo en un primer momento. Después fue candidato por Cambiemos hace 4 años. Pensó que estaba para más. Después fue candidato por Randazzo hace 2. Y en estas elecciones se va a presentar aparentemente por la lista de La Baña a nivel local. Así que... Un fracaso garantizado. Me parece que, bueno, hace 4 años estuvo muy, muy poquitos votos de quedarse con la intendencia. Podría ser experto. Sí, en ese podría caso. Ser mucho peor, ¿no? En el panorama de Hurlingham me parece que está un poco, digamos, la cosa un poco más calma. Juanchi Zabaleta me parece que va a ser el único candidato. No sé del todo, no queda del todo claro qué rol va a jugar Luis Emilio Acuña, el ex intendente, después de que Sergio Massa haya acordado jugar dentro del Frente de Todos. Y después, por otro lado, El candidato de Cambiemos, digamos, local, me parece que va a ser el único, digamos, y se me acaba de ir el nombre. Pero que. No busques que nosotros no te ayudemos. Pero que ha tenido una foto esta semana, digamos, con Pichetto. Lucas Delfino, ahí está. Lucas Delfino, digamos, Choco, que tuvo esta semana una foto con Pichetto y con Frigerio, ¿no? Y que sí, tiene una muy buena relación con María Eugenia Vidal también. ¿Dónde se va a poner tensa la cosa o si no es que ya lo estás en Tigre? Y en Tigre es como a ver qué pasa, ¿no? Porque ahí estaba de renovar el actual intendente que llegó de la mano del masismo pero que después decidió jugar con el kirchnerismo y que ahí el Frente Renovador, el masismo, quiere que Malena sea la candidata, ¿no? Así que me parece que esa es otra de las cosas, digamos, que vamos a tener que ver. En un ratito con nosotros Mateo Crespo, ahora Snoop Dogg. I could dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Jack be nimble, Jack be quick, Jack cooked the spoon on the candlestick. Dope stick pimpin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got to have that medicine. That prescription medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends. Got strung out, sold the cow for beans. Told young wifey, I love you, honey, but you gotta hit the streets, go and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, the more dedicated, the more medicated. You feel me? Girl, my love's gonna last just as long as my high. And I'm high all day, every day. You can trust every word I'm gonna say will be a lie. Yeah, I lie sometimes. What's the use of the truth if you can't tell a lie sometimes, baby? Now dig this. Jack starts to track up and down the hill. Dr. Walker figure ace what he told the Jill. Come rain, come shine, come snow up the sunny. Get the fuck out, girl, and get my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, they say you can't buy me love, but you damn sure can buy me bud. Girl, my love's gonna last just as long as my high. Oh, I'm so high right now. How about you? You can trust every word I'm gonna tell you is a lie. Liar, liar, pants on fire. Girl, I love you. I love you, though. Yeah. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. ¿Qué pasaría si le dijera que Dios y el diablo hicieron una apuesta? Una especie de apuesta permanente por todas las almas de la humanidad. Le diría que siguiera con su medicamento. Escúcheme, nada de trato directo con los humanos. Esa sería la regla. Solo influencias, a ver quién gana. Muy bien, lo escucho. ¿Por qué? No sé, tal vez solo por diversión, no hay forma de saber. Ah, es divertido. Es divertido cuando un hombre golpea a su mujer hasta matarla. Cuando una madre ahoga a su propio bebé. ¿Y usted cree que el diablo es responsable? Las personas son malvadas, señor Constantín. Las personas. Tiene razón. Nacemos capaces de cosas terribles. Después una u otra cosa viene y le da el empujón que necesita. Bueno, esto ha sido educativo, pero yo no creo en el diablo. Debería. ¿Él cree en usted? Otro día perfecto. Una de las bandas más importantes e influyentes del rock progresivo, King Crimson, no tenía sus discos de estudio subidos a las plataformas digitales. Finalmente esa injusticia artística se terminó. El manager de la banda, David Singleton, decía al respecto: la razón por la que hemos sido lentos con lo de Spotify es que, a diferencia de casi todo el resto de la industria, que nos ha dicho que el formato físico está muerto, tuvimos un aumento en las ventas físicas durante los últimos 10 años. Pero tal argumento fue válido solo por un tiempo y ya no aplica más. Al final nuestra función principal es compartir la música y hacer que esté disponible. De eso se trata. La razón por la que King Crimson no había subido sus contenidos a Spotify hasta hace muy pocos días. Desde hace unos días, primero en Apple Music y luego en Spotify, sus 13 discos de estudio ya están disponibles, desde In the Court of the Crimson King de 1969, que fue el primero, hasta The Power to Believe de 2003, que fue el último de estudio. El 8 y 9 de octubre van a estar tocando en vivo en el Luna Park. Mientras tanto, ya podemos despuntar el vicio en las plataformas digitales. Thank you. En Tránsito, un colectivo de comunicación. Summer 1975. Rumor came around that the inspired Dylan was back, gathering all of his forces. I want to tell you something. The idea was to put a tour up. We should be playing 20,000 seats. But instead, it wanted all these small venues. We really run a short of time. I want to introduce Bob Dylan está de vuelta, en realidad nunca se fue, pero los muestra de una manera muy diferente Martin Scorsese una vez más. En 1975 podíamos decir que Bob Dylan estaba de vuelta porque ya había sido un músico altamente consagrado en su versión folk inicial de mediados de los 60. Ya se había transformado al rock eléctrico, había sido tildado de Judas, había sido vilipendiado y maltratado por la prensa y por parte de su público cuando decidió electrificar su banda. Se había pegado un palo en una moto, había estado un par de años guardado, y para mediados de la hermosa nube de pedo en la que se habían convertido la década de los 70, estaba de vuelta con una banda muy numerosa y con muchas ganas de dar a conocer material, porque estaba muy prolífico el tipo, realmente sacaba muchos discos, muchas canciones. Y si hay algo donde este documental Rolling Thunder Review, dirigido, como vos bien decías, por Martin Scorsese, a mí por lo menos se me pone revelador, es al ver las traducciones de las letras de las canciones de Bob Dylan mientras las toca en vivo. Ahí realmente te cae la ficha de que el tipo es un poeta único e indiscutible, que prácticamente podríamos decir que usa la música como un transporte, una excusa, un mero instrumento para dar a conocer su mensaje. Pero bueno, la cuestión es que en el verano de 1975 Bob Dylan arma una banda muy numerosa, más o menos como 7-8 músicos, entre los cuales nos encontramos por ejemplo a T-Bone Burnett, un auténtico buceador de la música norteamericana, y por el otro lado nos encontramos a Mick Ronson, de quien hablamos hace un par de semanas atrás porque era guitarrista de David Bowie. O sea, tenemos un glamoroso londinense de sonido espacial metido en la banda del emblema folk rock norteamericano, que brillaba tal vez por su estilo despojado. Pero parecía que la relación con Mick Ronson no anduvo muy bien, porque por lo menos en este documental, en sus 2 horas 20 de duración, que te puedes encontrar disponible en Netflix si tenés este soporte, si no estás fuera de la copa, Mick Ronson prácticamente no habla. Como el domingo, ¿no? Exactamente, como vamos a estar el domingo. Mick Ronson prácticamente no habla, se lo ve en escenario, se lo escucha tocar, y la única vez que alguien lo menciona al guitarrista es porque en un diálogo dicen: che, Mick Ronson, ¿cómo? Alguien le pregunta: ¿cómo te llevas con Bob Dylan? Y el tipo responde: no sé, no me dirige la palabra. Pero más allá de eso, el tipo Bob Dylan logra montar este circo que era el Rolling Thunder, la gira Rolling Thunder, que duraba más o menos 3 horas, cuyo número de apertura era el mismísimo Allen Ginsberg, un poeta beatnik grosso de aquella época, leyendo un rato de poesía. Y después te podías encontrar desde Joan Baez hasta algún número un tanto más desconocido. Pero la Rolling Thunder fue un auténtico fracaso comercial, porque era mucha gente en gira. Era un momento donde todavía el arte y la industria estaban muy en tensión, y si bien a Bob Dylan no le importaba la cuestión comercial en lo absoluto, a los productores, promotores, managers y demás era lo único que les importaba. Era lo único que querían, y para mantener toda esa estructura girando en condiciones tenían que tocar en lugares para 20.000 personas. Muchos creían que Bob Dylan lo podía hacer, pero ellos elegían tocar en lugares para 3.000 para lograr un efecto más intimista, y la cuestión es que fueron tremendamente a pérdida. Todo esto fue registrado por un tipo con camarita en mano, al cual le dijeron: vení, subite esto que es una locura, filmá todo lo que puedas. Ese material estuvo archivado prácticamente durante décadas, hasta que llega a las manos de Martin Scorsese, que ya recordamos hace un rato, ya había hecho No Direction Home, otra gran película que refleja la primera etapa entre folky y eléctrica de Bob Dylan. Si quieren repasar también esa transición, les recomiendo el disco Testimony de Robbie Robertson, que era parte de The Band, también la banda de la cual Scorsese dirige su último show, llamado El Último Vals, muy recomendable también, donde Bob Dylan está como invitado. Pero la cuestión es que esta película llega a manos de todo este material fílmico, llega a manos de Scorsese, que lo edita de forma magistral y complementado con entrevistas en la actualidad, tanto a Bob Dylan como a su entorno, te enterás en qué andaba este ícono de la música mundial a esta altura, a mediados de los 70, más precisamente en el verano de 1975, girando de manera loca y descontrolada con la Rolling Thunder. Vamos a escuchar un tema justamente en vivo de aquella época para cerrar esta columna, que se llama Hard Rain Is Gonna Fall. Una buena excusa para escuchar de nuevo a Bob Dylan, ¿eh? Cosa que va a pasar bastante seguido este año. Bob Dylan sonando en ODP a 10 para las 11 de la noche. Well, it's a high. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Este banco es una cáscara vacía. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Que era todo grupo. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! Otro día perfecto. Desde el 17 de mayo pasado, viernes a viernes, sin pausa, el Flaco viene largando una canción nueva de lo que será su próximo disco. El 17 de mayo apareció El sueño de la calle Nueva York. El 24 de mayo apareció El ojo testigo. El 31 de mayo apareció Late. El 7 de junio, El valor del encanto. El 14 de junio, Tam Tam, que es esta que estamos escuchando. Y el 21 de junio, hoy hay una nueva canción de Sky. Esta se llama Plumas de Cóndor al Viento. Algunas veces, de tanto en tanto, algo despierta en Babel. Así las cosas, se han pasado apenas unos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición número 16 de Otro Día Perfecto. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca, ah, una tuca en mis bermudas. Una tuca, una tuca en mis bermudas. Así las cosas, Mateo Crespo, Facundo Acuña, Bruno Dolbe con la coordinación y en la producción, Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Mi nombre es Ricardo Durán. Estamos hasta medianoche haciendo radio a través de FM en Tránsito. Otro día perfecto. Maiden, fenómeno de P, desde Power Slave de 1984, Back in the Village. Encaramos la segunda media hora de Otro Día Perfecto. Vos lo ponés hoy a Macri con un toblerón en la puerta del colegio y los chicos no se le acercan. No le creen. Otro Día Perfecto. Es verdad, ¿eh? A lo mejor si le cambiás la golosina. ¿Qué dijo, un toblerone? Sí. Yo por un toblerone le creo, ¿eh, Macri? ¿Toblerone o block? No es lo mismo. Toblerone. No, shot. Para mí es el shot. La verdad es que entramos en un momento en la realidad política argentina en que ya es matar o morir, ¿no? Digo, en términos políticos no estoy siendo literal con lo que digo, pero de algún modo ya la mayoría de las cartas están casi sobre la mesa. Uh-huh. Hay carpetazos y grabaciones preparadas, olvídate, Majul tiene un cajón lleno. Nisman está precalentando en este momento. Nisman sale a la cancha en cualquier momento, sí, otra vez, ¿no? Pero el lunes después de la básicamente final. Básicamente lo que quedan ahora, carpetazos, digo. Esas cosas. Esta semana hubo. Esas cosas que tanto disfrutamos de algún modo, ¿no? Hubo una acordada de la Corte Suprema de Justicia. Deshaciéndose de cargos que tienen que ver con las filtraciones de las escuchas, responsabilizando a la AFI y, por supuesto, tirón de orejas también para el Congreso, que no controla esta cuestión. Igual Ñuñazki dijo que eran legales las... El multipremiado Nicolás Ñuñazki, él puede decir cualquier cosa. Sí, claro. A eso se dedica. La que define en todo caso esa cuestión, o el que define en todo caso esa cuestión, es el Poder Judicial. Había una chica en los 70, María Rosa Llorio, que tuvo sus 15 minutos de exposición cuando formó parte básicamente de Por Su Gieco, además de ser mujer de Charly García y la mamá de Miguel García. Y después en los 80 y un poquito más acá, artísticamente me parece que no convenció, sacó algunos discos solistas con los que no pasó demasiado. Tras la separación de Por Su Gieco, estuvo junto a Nito Mestre en los primeros discos de Los Desconocidos de Siempre y demás. Pero bueno, de algún modo es un ícono, como lo fue capaz en los primeros 70 Gabriela Molinari. Sobre todo por aparecer mágicamente en ese supergrupo llamado Por Su Gieco. No se entendía bien por qué ella formaba parte de un supergrupo. No tiene que ver con una cuestión de género. Si fuera un músico no muy conocido dentro de un supergrupo como ese en los 70, tampoco tendría mucho sentido. Pero bueno, vamos a estar conversando sobre eso en un rato, ¿verdad? Sí, porque María Rosa Llori acaba de sacar un libro llamado Asesínenme, Rock y Feminismo en los 70. Y justamente ella dice que la falta de reconocimiento que tuvo por su participación en ese supergrupo llamado Por Su Gieco es parte de la explicación, si se quiere, machista, de por qué hoy por hoy las mujeres no tienen un reconocimiento o un lugar preponderante en la escena de rock nacional. Un tema urticante que vamos a utilizar como excusa este libro, Asesínenme, para tratar de debatir entre todos. Esta semana se conocieron los datos oficiales sobre la desocupación en la República Argentina. ¿Y a qué no saben qué? Hay menos desocupación. Por supuesto que no, hay mucha más, y ha superado los 10 puntos. Así que sobre eso hablamos en un rato. ¿Esta sería la pesadísima herencia la que dejaría el gato inútil este? Sí, habrá que ver si se tiene que hacer cargo él o u otro va a venir atrás. Igual yo en general discrepo con esa manera de... ¿La de gato inútil? De simplificar el problema, porque decirle gato inútil se lo dice a cualquiera. Digamos, hay que poder argumentar un poquito mejor. Sí, puedo estar horas, si querés. Pero estoy haciendo. Pero necesitarías estar en otra condición, ¿no? No, puedo ahora en este momento argumentarte horas de por qué me parece un gato inútil. Saca todo. Primero, nos endeudó a 100 años más rápido, sí, y en más plata que la dictadura militar. prometió que iba a reactivar y no reactivó. Dijo que no iba a aumentar el dólar y aumentó. Dijo que iba a poder con la inflación y la inflación es récord en décadas. Uh-huh. Además de eso, perdió un submarino con 44 personas a bordo y nunca dieron explicaciones de por qué. Lo mismo que con el apagón a nivel nacional, único en la historia de la Argentina. Todo el país sin luz. ¿Quién fue? El gato inútil. Puedo seguir, A mí me parece que el punto en esta cuestión, en algunas de todas las... de todos los ítems que acabas de nombrar, es que me parece que algunas cosas no fueron errores. Es como ponerte en el techo de la estación de Castelar y que le tires piedra a los trenes cuando pasa. Igual me caes bien. No sé si te caigo también. Sí. No es que vos, que yo te caiga bien a vos. Vos me caes bien a mí, a pesar de todo. Algunas cosas no fueron errores. No, fueron políticas de Estado. Ese es mi punto. Fueron decisiones políticas, claramente. Tan inútil no es entonces. Hizo lo que pensaba hacer, en muchos aspectos. Desde ese punto de vista, ahora, es cierto. Ahora, se apaga el país entero y encima dejamos sin luz al país vecino y parte de los otros y dice, che, bueno, no pasa nada. Bueno, a mí me parece que están mostrando otra cosa, ¿no? Y bueno, che. Gobernar, cucas. Era domingo. A la mañana. ¿Para qué querés luz a la mañana? Dormí, boludo. Fue un hacker iraní cucaracho. Un hacker iraní, muy bueno, ¿eh? Sí. Quiero contarles, además de lo que venimos conversando, que todavía vamos a escuchar un poquito más de música hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito. Nos queda charlar un poquito o escuchar un poquito la historia de los Hollywood Vampires, una especie de grupo de borrachines de principios de los 70, que terminó deviniendo muchos años después en una especie de supergrupo de hard rock, por ponerle un nombre al estilo, en el que están Alice Cooper, Joe Perry y Johnny Depp como los miembros Depp más importantes. Y además de todo eso, queremos contarles que nos queda revivir lo que fue el Francofolis en Argentina. Ayer se cumplieron 22 años de la presentación de Los Visitantes, un gran show, recuerdo, porque estuve ahí trabajando, pero estuve ahí. Francofolis era una especie de intercambio entre artistas franceses y argentinos, básicamente enfocados en la música. Tocaron en el Estadio de Obras Sanitarias, tocaron en el Teatro Ópera, tocaron en Dr. Jekyll, Explique Dami. Vamos a estar escuchando algunos momentitos de aquellas noches y vamos a hacer foco en el show de Los Visitantes de hace casi 22 años ayer. Puta. Dicho esto, música, maestro. El pibe se llama Kane Wayne Shepherd. Editó un disco hace unos días que se llama The Traveler. Esta es una canción de Neil Young, ¿te acordás? I was down. tránsito. 31 años de comunicación cooperativa. 4629-4586. El número del desempleo, 10,1% en el primer trimestre del año. Una cifra que no la teníamos desde hacía muchísimos años. Es la peor cifra en materia de empleo y desempleo que podemos ver en lo que era, por lo pronto, la gestión de Macri. Porque algunos dicen, bueno, hay que hacer el capítulo histórico. Con un INDEC intervenido como tuvimos, es poco justo decir que, por ejemplo, desde 2006 no se alcanzaba una cifra que sea tan preocupante. Vamos a terminar su gobierno duplicando el desempleo, pasando de 6 al 12%. Estos son trabajadoras y trabajadores que tenían su empleo, que lo están perdiendo. Y una inflación que hoy es del 57%. ¿Qué es lo que vendés? Todo el momento, abrigos. ¿Abrigos? Camperas. Crucemos los dedos, se tiene que vender en invierno o ni siquiera eso. Ni siquiera. Se dispara el desempleo. Exactamente, por eso. Porque un desocupado no es meramente una persona que no trabaja. Un niño es una persona que no trabaja, no es un desocupado. Porque ahí hace falta una segunda condición para ser desocupado, que es no trabajar y además estar buscando activamente empleo. Esto, que es tan frío, que es un número, son personas que no tienen empleo hoy. Y por otro lado, es solo una muestra. Cuando se proyecta, probablemente sea mucho más. Algunas de esas mujeres que salen al mercado laboral consiguen trabajo. Mayormente precario, no de calidad. Trabajo cuentapropista o informal, mayormente. Pero hay otras que no consiguen, entonces pasan a engrosar las filas del desempleo. Ha habido bastante empleo precarizado. Lo que nosotros, o sea, ese subempleo está conteniendo una desocupación que debiera ser más elevado, que puede ser más alta, claro, en cualquier momento. No, eso según los sectores, pero el subempleo lo que está indicando es personas que quisieran trabajar más de lo que trabajan. Que esta cifra sí le preocupa a Macri porque es la peor que pudo dar. Y encima en un momento de campaña electoral. Otro día perfecto. Es cierto lo del INDEC intervenido en el último gobierno de Cristina, pero de todas formas, que está queriendo sugerir que en realidad la cifra es engañosa, que no hay más pobres y que no hay más desempleo y que todo marcha bien. Me parece que todo marcha según lo planeado, eso sí. Me parece que podemos discutir un montón sobre las cifras del INDEC, estas, las pasadas, las de mañana. Me parece que sí podemos encontrar un punto de acuerdo, que 10% de empleo es mucho. De desempleo. De desempleo, digamos, es mucho. Son muchas personas las que están buscando trabajo y no lo tienen. Digamos, después podemos hablar, digamos, del INDEC, de Moreno, de Todesca en la actualidad. Podemos hablar un montón, digamos, de todo eso. Pero me parece que la discusión tiene que ver no en el número, sino en el modelo, ¿no? Y me parece que, como decías recién, esto fue buscado, digamos, no fue una casualidad. Algo de lo que charlábamos recién cuando hacíamos la reapertura. 10% de desempleo en el país me parece que tiene que ver con lo que se planteó desde el primer momento. Si ustedes recuerdan, cuando se nombra a Prat Gay como el titular de la cartera de Hacienda en el gobierno de Macri, en los primeros meses del gobierno de Macri, una de las cosas que planteaba era, bueno, los trabajadores se tendrán que acostumbrar a discutir sobre mejoras salariales en contraposición de puestos de trabajo. O sea, bancate este, claro, este trabajo del orto, digamos, que tenés, mal pago, con muchas flexibilizaciones y demás, o quédate en la calle. Se dice ojete. Bueno, eso. No, me parece que una de las cuestiones que también ha crecido mucho en estos casi 4 años de gestión de Cambiemos a nivel nacional tiene que ver con también una flexibilización, una pauperización laboral muy, pero muy fuerte, ¿no? Y me parece que ese también es un signo de estos tiempos, en donde se dice, bueno, pero ¿se acuerdan cuando en los 90 se hablaba de las flexibilizaciones que le iban a permitir ahorrar el costo del trabajo a los empresarios y que por eso iban a contratar más? Bueno, no ocurrió. Algo que hoy parecemos caminar en el mismo sentido. Cuando el gobierno dice, bueno, si nosotros llegamos nuevamente a ser reelectos, una de las cosas que vamos a, con las que vamos a avanzar tiene que ver con la reforma laboral. Bueno, es lo mismo. Tiene que ir en este sentido, en tener peores condiciones de trabajo, que se gane muchísimo menos y que el desempleo crezca a estos niveles, ¿no? Me parece algo muy, pero muy preocupante, que probablemente, ojalá encontremos alguna propuesta certera de algo en esta campaña, porque me parece que son millones de personas que hoy están sin trabajo. Quiero decirte algo con todo el dolor del alma, pero Daddy Brieva se ha incorporado a mi lista de piantavotos. Ahora, cabezones, una de sus últimas grandes canciones, ¿eh? Había un disco a mediados de los 2000 que escuchábamos mucho, que yo escuchaba mucho, que es Jardín de Extremidad. Ese en el que estuvo Lean, ¿no? Leandro Augusto, caballero. Amigo nuestro, además. Esto es Pasajero en Extinción. Del espacio publicitario. Es una casa, es un estudio de grabación, es una productora, es El Dojo Records en Castelar. Una opción diferente para desarrollar tu proyecto musical. El Dojo Records. Sonido y grabación en vivo. Alquiler de equipos, video y fotografía. Comunícate con nosotros al 114-411-1140. Y seguinos en las redes sociales. El Dojo Records es tu espacio. Muro Bebidas, el mejor distribuidor de bebidas en el país. Nacionales e importadas. Ventas por mayor y menor. Muro Bebidas. Teléfono 4734-6362. Ya me estoy volviendo canción. 30 artistas, 30 canciones, 30 años. Ya me estoy volviendo canción. Un mundo cruel. La banda de sonido de 3 décadas haciendo radio. Ya me estoy volviendo canción. Casualmente yo te conocí. Ya me estoy volviendo canción. Un osito de peluche de Taiwán. 30 clásicos del rock nacional, versionados por bandas y solistas nacionales, internacionales y del oeste del Gran Buenos Aires. Ya me estoy volviendo canción. Canción no es canción si no hay con quien compartirla. En Tránsito 93.9. Muchísimas gracias por estar acá. Platea Oeste presenta Alejandro Dolina y La Venganza Será Terrible en Bernal. Viernes 21 de junio, 21 horas. Llega a Bernal La Venganza Será Terrible. Un programa de radio de humor, teatro, música y reflexión. Creado y conducido por Alejandro Dolina. ¿A qué le llaman el hombre araña? Con la participación de Patricio Barton, Gillespie y el trío sin nombre. Porque a mí me parece que todo eso es una patraña para establecer una cortina de humo sobre la instalación de Bicicleta. No, para no, que no trascienda. En junio los podés ver en La Moreno Teatro, Belgrano 450, Bernal. Anticipadas por tuentrada.com y en boletería del teatro. Invitan Gráfica Under, FM en Tránsito, Radio Aijuna, Revista Warning y Pisano Pinturerías. Fin del espacio publicitario. Al colectivo se suben las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Las que se rebelan contra el patriarcado. Las que pelean por la equidad. Las que cuestionan y no se callan. Se callan. Las que no tienen miedo. Ellas, las que ya no están. Las que se quieren vivas y libres. Nosotras. Las que gritan. Con lágrimas en los ojos y el cuerpo en situación de guerra. Por las que ya no están. Decimos basta. En Tránsito 93.9. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Un viaje colectivo. La historia del Festival Francofolis en la Argentina arrancó en 1995 con una primera edición celebrada en Obras. Esa noche tocaron FFF, la Federación Francesa de Funk, No One Is Innocent y Sinclair de Francia, junto a Todos Tus Muertos, Los Fabulosos Cadillacs y Fito Páez por Argentina. Bonjour. Je suis très content de la propia. Lean libros, loco. Fidel. Buenas noches. Fidel de los Muertos. Hola, amiguitos. Y eso que Argentina no quiere ser un país de Latinoamérica, igual que está dentro de Latinoamérica. Se hace el europeo porque él tiene cantidad de inmigrantes. Pero esto es Latinoamérica, señores y señores. Esto pasaba en 1995, ¿eh? En obra. Por lo tanto, nosotros somos latinoamericanos. ¿Le gustó Sinclair? No había afinadores. Fito. ¿Cómo no? Es una de las mejores bandas de fan que tenemos Sinclair? En el mundo. No, lo decía la gente. Tiene el encanto de Caetano, la voz de Lenny Kravitz y una banda maravillosa. Es verdad. Está muy bien esto que está empezando a pasar con Francia. Y está bien que nos empecemos a abrir a diferentes manifestaciones de distintos lugares del mundo. Muchas gracias por haber venido. Esto es lo más importante de esta reunión aquí esta noche. La segunda edición tuvo a los franceses de Silmarils junto a Masacre por el lado argentino, que tocaron en Dr. Jekyll y al día siguiente se trasladaron a Horas para el show de Yusundur. La tercera edición, ¿listo para la fiesta loca? Y a eso queríamos llegar. Fue en 1997, en el Teatro Ópera. Esto pasaba en aquel 1995 en Obras. Esta es la Federación Francesa de Funk. Hace 24 años, ¿sabes? ¡Hola, compadres! Hacía lo que podía el franchute. Pero lo que nos ocupa en este caso es el show de los visitantes en la tercera edición de Francofolies. Justo ayer, 20 de junio, se cumplieron 22 años de aquella noche con los visitantes. Bueno, gracias. Es un placer para nosotros poder compartir una noche así, un escenario en un foro tan cálido, ¿no? Era la tercera edición de Francofolies en Buenos Aires. Palo estaba como estaba, que arranco, que no arranco. Participaban entre otros Aston Villa, Noa de Cir y Sebda por el lado francés y Babasónicos y los visitantes en este caso por el lado argentino. Nosotros nos quedamos con estos últimos. Los visitantes ya tenían 4 discos editados en el 97, Salud Universal del 93, Espiritango del 94, En Caliente del 95 y Maderita del 96. Que te arranco, pero que no te arranco. No podía, Palo. Ahora sí, hace 22 años en vivo en el Teatro Ópera, en medio de la tercera edición de lo que se llamó Francofolies en Argentina. Un bootleg, sonido de consola, un incunable te diría. Los visitantes en vivo. ¿Te acuerdas de tanta trampa? La mentira al bastión de toda presencia. El agujero en la lengua, por donde se escapa, donde resaca, donde resuena la verdad. ¿Qué verdad? La del culo. Los ratones. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Un escorpión furioso cae con su propio veneno. Trampa, trampa, trampa. como solo vos sabés. Rompiste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Viernes a las 10 p.m. Está todo mal, como el orto está esto. Otro día perfecto. Hola, soy el Ara de Naranjos y le mando un saludo a ese hermoso programa que es un refugio para nosotros, que es Otro Día Perfecto. Gracias, amigos. Otro Día Perfecto. Soy el Cóndor de Bersuit Bergarabat. Hola, amigos. Soy Marcelo Corbata Corbalán, cantante y bajista de Carajo. Y sigan escuchando Otro Día Perfecto. Sigan sintonizando FM Tránsito. Un abrazo para todos. Fue Eduardo de la Puente para Otro Día Perfecto, reportando desde la Siberia. Hola, soy Felipe Piña y les mando un gran saludo a los chicos de Otro Día Perfecto, como siempre por FM en Tránsito. Hola amigos, soy Nito de los Auténticos Decadentes. Les mando un gran saludo de parte mía y de todos los Auténticos Decadentes. Otro Día Perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Tu público que te aclama, Mateo. Este es por su Gieco, perdón, así se dice. Uno de los primeros, si no el primer supergrupo de rock argentino que yo recuerde, ¿no? Igual la cuestión que nos convoca hoy es el libro de María Rosa Llorio llamado Asesínenme. Sí, sí. Y yo imagino que el combo feminista que escucha este programa, muy nutrido por cierto, un abrazo a mi amiga Inés Markevich, debe estar puteando en este momento de por qué ni siquiera cortineamos con María Rosa Llorio, pero bueno, es mi responsabilidad, es mala mía, podríamos decir. La cuestión es que Planeta acaba de editar este libro llamado Asesínenme, donde María Rosa Llorio... Voy a repasar los tweets tuyos, a ver si en alguno no me pedís tweety. Discos de los WhatsApp. No, no te pedí, por eso dije mala mía. Ah, okay. Lo dije 2-3 veces, mala mía. Mala mía, mala mía, ¿qué querés? Que lo digas 2 o 3 veces. ¿Que me autoflagele, querés? Me gustaría ¿Eso mucho. ¿Eso estás buscando? Sí. Bueno, dale. ¿Con qué, con esto? No, no, después, ahora no. Concentremos bueno. En lo importante. Planeta acaba de editar Asesínenme, este libro donde María Rosa Llorio cuenta sus experiencias de primera mano como testigo privilegiada en ese momento de génesis del rock nacional, donde a principios de los 60 el mismísimo Charly García estaba formando Sui Generis, lo que lo proyectaría, no te digo al nivel de mega estrella de rock nacional, pero lo dejaría ahí, en boca absolutamente de todos. En la primera formación que el Bicolor hizo con Nito Mestre. De todas maneras, el adiós Sui Generis en el Luna Park fue como un evento multitudinario. Tuvieron que tocar de nuevo el mismo día. Sí, eran sí, como sí. Los chicos nuevos que llegan a la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron la banda de rock nacional de principios de los 70. La banda de sonido de un momento, de una época. Uno escucha esos discos y se remite a Buenos Aires de la dictadura de principios de los 70, y a mí en lo personal a mi primera infancia, porque era lo que escuchaban mis hermanas, así que está impregnado en el ADN del ser nacional del rock. Pero bueno, la cuestión es que María Rosa Llorio estuvo ahí como testigo privilegiada, fue pareja de Charly García, es la madre de Miguel García, el único hijo, podríamos decir, que se le conoce al Bicolor. Y también tal vez no tenga otro. Bueno, por eso digo que se le conoce, no se le conoce. No todos otro. Hacen la misma carrera que el Diego. ¿A cuánto estamos hoy con el Diego? Hijo, no, 11, paramos 11, en 10, ¿no? 11. Yo en 10 ya me había perdido la cuenta. No, 11. Bueno, déjame redondear la columna. Por favor, Ricardo. Cuando hablo porque hablo, cuando no hablo porque no hablo, boludo. ¿Pero te das cuenta que no tenés punto medio? No. Bueno, María Rosa Llorio estuvo ahí, fue testigo privilegiada de este momento fundacional del rock nacional, y es desde ahí, desde donde escribe este libro Asesínenme, porque además de ver, escuchar y participar de muchísimas cuestiones contadas en primera persona, mechadas con su vida personal, con su relación con su madre y demás, ella fue y tuvo que sufrir en carne propia las primeras discriminaciones de un género, vamos a ponerlo entre comillas, tildado de machista, y en el cual no se encuentra una explicación, y es parte del tema o el eje central de este libro y que deja picando la discusión y que tal vez podamos acá debatirlo o no rápidamente. ¿Querés mi punto medio? A partir de ahora empieza mi punto medio. ¿Por qué, si uno saca un recuento, y si me estoy equivocando háganmelo saber, ajá, de los 10 artistas más influyentes del rock nacional no nos encontramos con ninguna, o casi no podemos mencionar ninguna mujer en este ranking arbitrario de por sí? ¿Hay alguna explicación para eso? Tal vez sencillamente porque no hay. No las hay, pero ¿por qué no las hay? El tema, o sea, la primera respuesta que uno podría decir es el machismo, porque es un género machista que no le dio lugar, que no le dio oportunidades. Sí, eso es cierto. Y en los 70 había muchas menos mujeres haciendo rock. Sí, es una de las explicaciones posibles. Eso también es cierto. Pero también uno dice, bueno, el folclore es menos machista que el rock. Pero hoy pasaría diferente. Si yo te digo, hace una lista de 10 próceres del rock nacional hoy. ¿Hoy habría 5 mujeres? Yo no creo que no. No estoy haciendo un juicio de valor, ¿eh? No. Estoy intentando ser descriptivo. Ahora hay muchas mujeres haciendo música, muchísimas. Sí. Tantas como hombres, claro, probablemente. Y no pasa por una cuestión de talento. El talento no tiene género, está claro. No, claro que no. Me parece sobre la pregunta que hacías, digamos, del folclore, me parece que en algún aspecto es menos machista. ¿El folclore o el rock? El folclore, digamos, porque evidentemente, digamos, sí hay mujeres, digamos, que pudieron hacer alguna trayectoria. Tal cual, tenés Mercedes Sosa, tenés La Sole, si querés. Hasta en el tango, que no es un género muy feminista, bueno, que, digamos. Bueno, hasta en el tango. Tenés a una, una Adriana Varela, si se quiere. Bueno, o la cumbia, que es desde sus letras absolutamente machista, misógino. Tenés una Gilda. Todo lo que vos quieras, no, y tenés algunas más. Digo, hay bastantes mujeres que se dedican a la cumbia con cierto éxito, podemos decirlo. El rock, evidentemente, es un género bastante más cerrado desde ese aspecto, o lo era, y ahora la verdad que afortunadamente se está dando batalla fuertemente desde que le dieron el premio Gardel a Marilina Bertoldi. Se ha erigido como punta de lanza de toda esa movida, ¿no? Pero digamos que hace muchos años que está tocando además Marilina Bertoldi. Sí, es ¿no? cierto que en el rock últimamente las mujeres han crecido y ocupado muchísimos uh-huh. espacios, como en otros rubros de la vida. Vos decías, desde Eruca Sativa hasta Circe, bandas de mujeres o bandas con mujeres al frente. Está muy bien que eso sea, y tampoco hay que ser injusto. Podemos mencionar desde Hilda Lizarazu hasta, si se quiere, Fabiana Cantilo, a pesar de más allá de gustos o no, Andrea Álvarez, un montón de mujeres que hay en el rock. Pero si uno quiere hacer ese, insisto, ese ranking arbitrario de los 10 artistas más influyentes, más importantes, más exitosos, no sé cómo decirlo, porque el Flaco Spinetta nunca fue exitoso, pero es importante, del rock nacional, no nos vamos a encontrar con mujeres. El machismo puede que sea una de las respuestas. El talento claramente no está en discusión, pero a mí me parece que me está faltando algo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay mujeres entre los 10 grandes del rock nacional? A mí me parece que también parte de esa discusión tiene que ver con quiénes son los que promueven muchos artistas, hacen festivales, organizan shows, donde de repente, digamos, alguno te sale diciendo, bueno, la verdad es que si no tenés talento, digamos, no quieras, digamos, formar parte de determinado show, ¿no? Y entrevistando a mujeres que hoy están en la escena de la música, no solamente del rock, digamos, ampliándola un poco más, digamos, te dicen que muchas veces dicen, mira, la verdad que para estar en tal festival, digamos, te falta culo. La verdad es que, y esto tal vez hasta sea una autocrítica, si vos miras la lista de canciones del programa de hoy, no hay una sola mujer en toda la música que vamos a escuchar. Bueno, excepto este momento. vos me preguntás por qué. Por ninguna razón, porque la verdad que jamás le hemos puesto una perspectiva de género a las canciones que ponemos. Evidentemente, tal vez debiéramos hacerlo, ¿no? Sí, pero hemos escuchado mujeres, hemos hablado. No, ya sé. No digo que no, pero un claro ejemplo puede ser este. Uh-huh. Estamos deteniéndonos en esta charla porque vos estás comentando el libro de María Rosa. Pero hoy no hay ninguna mujer entre las canciones que vamos a escuchar. Vale la autocrítica, al lugar. Pero insisto, y no quiero ser políticamente correcto al decir esto, realmente no que yo sepa no tenemos perspectiva de género al momento de poner música en el programa, y sin embargo resulta de este modo. Capaz que hay un machismo intrínseco muy muy adentro que no podemos del cual no nos podemos despegar. Tendremos que implementar la cuota femenina en Otro Día Perfecto, tal vez. Eventualmente. 35%. ¿Por qué? 50-50. Bueno, listo, dale. 50% de programación femenina de acá en adelante en Otro Día Perfecto. ¿De programación? Claro, la cuota femenina. No tengo ningún problema. No hay ninguna razón por la que no haya una mujer sentada acá haciendo el programa con nosotros. No, digo de la programación musical. Ah, no, ya está, tanto no te atreves. Sí, ningún problema. Ah, ok. Cuando quieran. Bueno, ¿algo más? Hay que ver, si alguna se anima a meterse en este agujero negro. Bueno, ahí está, ese es el comentario machista, ahí lo tenés. No es el comentario machista. No, fue descriptivo de este agujero negro. Tal cual, o sea, no es para cualquiera. No, yo sé que la radio no se ve, pero tampoco se hagan los monstruos. Asesíname, Rock y Feminismo en los 70, es el libro de María Rosa Llorio, que acaba de editar Planeta. Vamos a cerrar esta columna con un tema que hace rato tenía ganas de pasar, y porque justamente somos una familia muy normal. Muy lindo. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Un, dos, tres. Mr. Jones abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Bajó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego. Ya revisé varios directorios. Licencia por enfermedad no es el único título que utilizan cuando sacan a un sacerdote de circulación. Usan muchos términos. Ausente por licencia, no asignado, respuesta de emergencia. ¿Tienen una palabra para todo? ¿Cómo lo hacen? Y se mudan de parroquia mucho más que los otros. Cuando yo era niño, un sacerdote se iba después de 7 u 8 años, incluso más. Esta gente, 2 o 3 años máximo. Hey, ¿hicieron eso con todos los sacerdotes que mencionó Sabiano? Sí, el patrón es muy obvio. Otro día perfecto. Hoy, exactamente hoy, Jack White volvió a hacerlo. Hay un nuevo disco de The Raconteurs. If you call me, and you can call me anytime. These 16 strings were strumming. They will back up every line, every line, every line. We'll be right back. you call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming, they will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. It agitates my affection, and it wants to break my heart. Get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? It's not essential that I feel you, but it's a sensitive device. When I hear you, I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. And I wish I had the nerve, 'cause I sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Todos creemos que el peor has pasado, que el crecimiento debería mejorar, la inflación debería bajar en los próximos meses. Claramente hay riesgos, pero el peor ya pasó. ¿Cuándo crees que va a comenzar ese crecimiento? Seguramente el segundo trimestre, podría ser que el primer trimestre también no fue tan malo como se podía esperar. Otro día perfecto. Parecía Luca Prodan, boludo. No fue ese. Tan malo en sí. ¿Quién era? Uno del Fondo Enviado del Fondo Monetario. Puta madre. No es el que tiene las oficinas acá, ¿no? O este, ese no. No, no sé. Porque ya cuando hace tantos meses que ya vive entre nosotros, ya deja de ser un enviado. Es como uno del fondo, es como dormir con el enemigo, ¿no? Cristina. La sede, claro. ¿Cristina ya asumió? ¿Qué cosa? Cristina Lagarde. ¿Ya asumió el poder? Y no sé, no. Para mí. Upa. ¿Puedes dejar de gatear en vivo? No, hay unas fotos. Opa. Hay unas fotos inquietantes en el WhatsApp. Cosas que pasan en la Tarzán. Cosas que pasan en la Tarzán mientras el mundo sigue girando, ¿no? Vamos a los datos duros. ¿Cómo? Finalmente del programa. Bruno Dolbeco estuvo en la coordinación y en la producción. Ramiro Ruffini en la puesta en el aire. Muchas gracias. Facu Acuño sentado a mi izquierda. Y su nombre era Esteban sentado a mi derecha. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos a estar haciendo Otro Día Perfecto en vivo el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche. Oiga. Eso sí, como todos los viernes, un ratito antes de irnos, Freites te regala un reggae. Bien. Aprovechando que toca Caballeros de la Quema. Esta es una canción de La Paciencia de la Araña. ¿Te acordás de esto, no? Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte. Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte. Me voy sin vos, me voy sin vos a ninguna parte. Me voy sin vos, sin vos a ninguna crecen las goteras y germina el garrón. Vamos, muñequita, conocemos el cuento. Somos leña mojada, se nos vino el invierno, así que va. Caricia seca, me llevo mucho de todo y un vino a medio tomar. Es muy largo el viaje del desamorado, siempre ha llamado. Empezamos a ir. Le agradecemos nuevamente a Ramiro Ruffini. Hoy te estamos cagando la carrera. No, vamos a estar, nos vamos a comportar mejor el próximo viernes. No prometas nada, por las dudas. Gracias a todos por todo. Nos encontramos el próximo viernes, entonces, pasaditas las 10 de la noche, haciendo en vivo Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Bueno, espero que tengan una semana menos desagradable que esta, que no llueva tanto, que no se les corte la luz y todas esas cuestiones. Y mañana a disfrutar de Caballeros de la Quema en el Malvinas, ¿eh? Un lindo momento va a ser, no lo duden, ¿eh? Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché, y además le obsequiaban con un tuché. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Otro día perfecto.